somos. Hola amigos, buenos días, ¿cómo estáis? A la otra vez que he vuelto a decir buenos días. Es que no me gusta decir, no por dar pistas, porque a mí eso me da igual lo de dar pistas o no. Pero lo que no quiero decir es, esto igual lo oís por la noche, quiero decir. Y a mí todavía no me podéis ver, en ningún sentido. Y, o sea, lo oís por la noche, y entonces de repente eso de oír buenos días, pues que es que no anima, no. Por eso digo que no me hagáis caso cuando digo esas cosas. Bueno, no me hagáis caso, no hacerme nunca, escucharme y eso sí. Pero caso, si podéis, no me hagáis nunca. Bueno, que ya hicimos el programa de ayer, el número 1. Hoy ya vamos por el programa número 2. Y voy a continuar. Es difícil oírme, bastante difícil. ¿Por qué? Pues porque ya no lo paso por WhatsApp. Me he borrado momentáneamente de WhatsApp. ¿Por qué? Porque estaba muy pendiente yo de... Y no me gusta estar pendiente de nada, ¿no? Antes pues sí, llevaba el WhatsApp, lo tenía, pues porque a lo mejor, yo qué sé, como me anunciaba por el intranet ese, pues como me estaba ahí anunciando, me ponía ahí el número WhatsApp, tal, me decía viajante, dos cortinas de tal, de no sé qué, no sé cuánto. Como al final, pues ni cortinas ni nada, no he vendido nada, ni por WhatsApp ni nada, pues digo, me voy a quitar. Porque también, además, te voy a decir una cosa, me mandaban pues muchas cosillas de tal, de no sé qué, me mandaban de eso del TikTok, de tal y cual, y yo no lo abro. Si es que sí he abierto alguna vez que otra lo del TikTok, lo he visto y eso, pero es que a mí la cosa esa, la rapidez esa y tal, y luego siempre la mujer objeto, pues haciendo cuatro bailes ahí para llamar un poquito la atención, pues no me gusta. A mí la mujer objeto, pues yo qué quieres que os diga, pues no me gusta. Me crié con mi madre, mis dos hermanas y mi abuela, y no eran objeto ninguna de las que había en casa. Eso ya te lo digo yo. Que me pudieran dar con algún objeto, eso puede ser. En la cabeza, por ejemplo, ¿no? Pero ya te digo que no, yo mujeres objetos no conocía. Y podía pensar, digo, bueno, pues mi padre, que era viajante también y conocía todo tipo de mundo, ¿no? Mi padre era una persona que tenía mucho mundo y tal, y que yo se lo agradezco. En vez de llevarme allí a, pues yo qué sé, como a los chavales que lo llevan ahora a ver el Rey León, que les llevan a ver, pues, esto, ¿cómo se llama?, lo de Euro Disney y tal y cual, mi padre, y yo se lo agradezco, mi padre no me llevó, alguna vez me llevó ahí al Teatro Maravillas, que ponían El Gato con Botas por la tarde, no, que nos dejaban ahí con mi abuela, y eso, a ver El Gato con Botas, en el Teatro Maravillas y tal. Y bueno, quitando alguna vez que eso, no, mi padre cuando yo tuve 18 años me dice, chaval, ven para acá, coge el carnet, vamos, coge el pasaporte y tal y cual, que nos vamos a París. ¡Ostras! Y me llevó a París y tal, ahí me llevó además, que tenía amistad, al Hotel Claris, que estaba allí en los Champs-Élysées, con pronuncio francés, que me queda todavía de cuando me enseñaron los pieds noirs ahí en la playa de San Juan. Los pieds noirs me enseñaron francés a mí. Bueno, y entonces, pues sí, aprendí mucho. Y uno del Congo belga, que cuando después ya el Leopoldo III, el tío este que era el dueño del Congo belga, pues bueno, cuando ya se terminó Congo belga y tal, que se lo dieron a los belgas, se independizaron, pues estos de ahí tenían tierras y se fueron también allí a la playa de San Juan. Atracción, la playa de San Juan tiene atracción por los pieds noirs, que venían de Argelia y estos que venían de ahí también. Pero bueno, yo hice amistad con los franceses y me enseñaron francés. Y me acuerdo, lo primero que me enseñaron, a mí era pequeño y revoltoso, y entonces lo primero que me enseñaron fue eso de «Je te ve caché la tête». ¡Qué cosas! «Je te ve caché la tête». Luego me enteré, ¿no? Porque al principio te lo dicen así y no te enteras bien. Y tal, es «Yo te voy a romper la cabeza». O sea, ¿qué les haría yo a los pobrecillos que al final, pues, decían esas cosas de mí? Bueno, ya os contaré más cosas de lo que yo jugaba con los franceses esos. Aprendí francés. Ahora no lo hablo, ni muchísimo menos. De aquella hablaba un poquito, porque si no. Pero ahora, por ejemplo, si oigo canciones del Gilbert Bécaud, que me gusta mucho, a ver si os pongo alguna de Gilbert Bécaud y tal y cual, que me gusta mucho, las entiendo, bastante entiendo. Y si no, pues llamo a la señora Paloma y le digo, a ver, señora Paloma, dígame qué significa esto, tal, y ella, buah, y así, señora Paloma, francés, muy bien, estuvo allí en Francia bastante tiempo, estuvo además en Montpellier, en un colegio de monjas allí en Montpellier y tal, bien, se ha movido, y era cuando merecía la pena, pues, ir a esos sitios, quiero decir, me explico, era cuando, es que era, nadie mandaba a sus hijos a ningún lado, a ningún sitio, mandaba al instituto y si no era al instituto, pues al colegio, al que fuera, y ya está, y no había más, no había Inglaterras, ni había Irlandas, ni había, uy, American State, quiero decir American State, United States, no había para nada, no había nada, lo mandabas ahí o a los campamentos de la OGE o de la sección femenina, que se llamaban niñas también, ¿sabes? Pero no había más. O sea, eso de mandar a Francia o a San Juan de Luz, como fue la señora Paloma, creo que me contó que iba ahí a San Juan de Luz y todo eso, pues eso, en fin. Pero no, imposible. Montaban por lo visto en un tren por la noche, que tienen que hacer trasbordo en Irún o por ahí, y a San Juan de Luz, y estaban allí pues para aprender francés. Luego ya después, por lo visto, la señora Paloma empezó a ir a París, allí a ¿cómo se llama esto? A la Alianza Francesa, donde aprendían francés, pues todos los generales franceses. Iban para allá, un moro, tal, no sé qué, tal. Bueno, los moros de la parte de Argelia y siempre han hablado francés. Y los marroquíes también han hablado bastante bien francés. Les ha gustado también hablar francés. El francés es un idioma, la verdad, verdaderamente. Es un idioma muy bonito. Tiene mucho estilo. ¿Cómo podría yo decirlo? Por ejemplo, vosotros que tenéis mucho mundo, los que me estáis escuchando, tenéis muchísimo, muchísimo mundo. Imaginaros, tanto chicas como chicos, da igual, lo puedo poner en los dos sentidos, pero me voy a referir, por ejemplo, que estés sentado, yo qué sé, pues por la tarde, tal, viendo la televisión, estás ahí en un hotel sentado y tal, de repente se te acerca o se te arrima una francesa o un francés, me da igual, yo voy a poner en mi caso particular y tal, voy a poner una francesa, porque no lo sé, lo voy a poner, aunque no se ofenda a nadie, una francesa, se te pone al lado y te empieza a susurrar cosas en francés al oído, que tú no tienes ni idea. Tú no tienes ni idea de lo que te está diciendo, ¿eh? Ni idea. Y tú, oye, que te gusta. Que te digo yo que te susurran esas cosas al oído en ruso o en ucraniano y no te digo yo, fíjate que no es por hacerles de menos a esta gente, ¿eh? De verdad que yo no tengo nada contra los rusos y menos y tampoco contra los ucranianos, son los mismos, son prácticamente lo mismo las dos, ¿no? Y digo yo, bueno, a lo mejor el ruso de ahí de San Petersburgo pues no es igual, es diferente, ¿no? Pero bueno, lo que os quería decir, que te los... Sí, yo qué sé. También, vamos a ver, ¿por qué lo cambiaría yo ese susurro francés? Déjame que piense, déjame que piense. Pues lo podría cambiar por un susurro de una chica brasileña que te susurre algo al oído. Oye, aunque te esté llamando, y perdón por la expresión ahora en este momento, aunque te esté llamando perro judío, de verdad te lo digo, y perdonadme, es una expresión que usaba mi abuela mucho. Pero bueno, lo siento mucho, pero es que el perro judío, pues siempre, no lo sé, no lo digo por de una forma peyorativa, que va, lo digo porque lo oí y lo repito ahora, pues perro irlandés, pues no lo sé, no, es que no me suena. Bueno, en fin, a lo que voy. De verdad os lo digo, que a lo mejor ese susurro también es muy parecido a un susurro francés, a un susurro en Brasil, en portugués, pero del portugués que hablan los brasileños, que es muchísimo más cantado. Yo me entero mejor, antes, que yo no tengo problemas, por ejemplo, con el idioma gallego, no tengo ningún problema con el idioma gallego. Tengo a mi amigo Javier, que de vez en cuando y tal y cual, que me dice cosas en gallego, y yo he estado mucho tiempo, he vendido mucho en Galicia, he estado mucho en pensiones en Galicia, siempre me han hablado en gallego y tal y cual, y yo no he tenido nunca ningún problema. De hecho, hay una traducción de algo, traducción inglesa, que dice, ¿cómo dice? Get out of here. El get out of here en siempre yo me lo traduzco al gallego, y el get out of here en gallego es anda, sácate de aquí. Por ejemplo, te dicen una mentira o una cosa que tú te crees que es mentira, que no puede ser y tal, y dices, ala, sácate de aquí, ala, vete de aquí, ¿no? Y los americanos dicen, get out of here, ala, fuera de aquí, ¿sabes? Es lo mismo. Bueno, no sé lo que estaba contando. Bueno, de todas maneras, aunque esté hablando de francés, ahora mismo voy a buscar alguna canción francesa que os pueda poner del Gilbert Bécaud, pero de momento, os voy a poner al Chato de la Isla, que no es lo mismo. Ya lo sé que no es lo mismo, pero os va a gustar y os va a animar, si es por la noche, por la mañana, os va a animar mucho. Venga, adelante el Chato de la Isla. Cuando me encuentro parado, como prefiero coger cogido y vina. Cuando me encuentro parado, como que está en la siete puerta y que bebiendo vino y dos fiados. Que está en la siete puerta y que bebiendo vino y dos fiados. Glorieta de San Fernando, vamos, tira la marinería, que no pase más cantando, vamos, que llora la marinería, súbete en el pescante, que aquí no cama de bebé, y dale al cucurucho de mil mesas de bebé, toma tu trago, primo. Toma tu trago, bobo, sin caer no te mueres, tienes pa' largo, bobo. el chato de la isla os gusta, ¿eh? Oye, si miras o si miráis lo que dice, es que dice una cosa muy interesante, ¿eh? Lo dice una cosa que esto, en fin, dice, cuando me encuentro parado, prefiero coger coquina que beber vino fiao. Es que, oye, que eso, de verdad, os puse el otro día lo de la Casa Fonorreina y esto, ¿cómo se llama? Y la canción del Canter, este. Y tiene mucho que ver. Ya os lo explicaré. Ya os lo explicaré lo que tiene que ver las dos cosas bajo mi punto de vista, ¿eh? Que no es fácil. Pero es que esto, oye, que para un gaditano reconozca o diga que cuando se encuentra parado, que es una cosa pues bastante normal, pues porque sí, porque tampoco hay mucho trabajo por allí, los astilleros cerraron, lo otro, no sé qué, no sé cuánto, que en vez de ir a las siete esquinas o siete bares, eso, no me acuerdo cómo se llama el bar ese ahí, prefiere coger coquinas. Coquinas son de eso que cuando baja la marea, pues debe ser unas conchas o algo de eso, yo qué sé, las coquinas, ¿sabes? Que debe tener algo como caracolillos de esos y tal y cual, que le sacan luego después el bicho que tiene dentro y tal, pues debe saber bien y tal, ¿verdad? Con las tapas, un tapeo, ¿verdad? Las coquinas, prefiero coger coquinas que beber vino fiao, ¿eh? O sea, el vino fiao es que no le gusta a nadie, eso es una cosa que no... Realmente, pues no, ni al chato la isla le gusta, fíjate, ni al chato la isla. Que una vez estaba yo en... ¿Dónde estaba? Bueno, no, es de un libro. Es que la verdad es que he estado leyendo... ¿Os acordáis de un programa? No os acordáis. Es que no tenéis edad para acordaros de eso porque no lo habíais... Seguramente no lo conocíais. Había un programa cuando terminaba Televisión Española por la noche, que yo era pequeño, pero no sé por qué estaba por ahí, andaba por ahí, y salía un señor muy serio, y decía, tengo un libro en las manos. Lo decía así, tengo un libro en las manos. Y te hablaba un poquito del libro que tenía en las manos ese señor. Luego después ponían al general Franco, tal, el himno nacional, la banderita, etcétera, etcétera, pipa, pipa, y sacaba la tele, pum, ni carta de ajuste ni nada, pum, ala, fuera, ala, get out of here, y se acabó la tele, ¿no? Venga, no había más. Bueno, pues yo tengo otro libro en las manos, tengo un libro que luego lo, no sé, os lo explicaré un poquito después y tal, igual os pongo un poquito de música antes para no, y así dejo espacio, porque no tengo mucho sitio para poner música. Y así dejo... ¿Viste? La música no se oye. Ah, sí, está aquí, la tengo ahí. Lo que pasa es que sube y baja, y no lo sé, como no... Lo voy a poner en este nivel. No está muy alta, ¿no? Va, gracias por la información. Vale, de acuerdo. Pues así os dejo la musiquilla un poquito. Y os voy a poner... Os he puesto el chato la isla. Os voy a poner los de... Al Clean Bandit. Un poquito de música inglesa. A mí me gusta mucho la música inglesa, como os habéis dado cuenta, la música inglesa. La música americana, bueno, pero la música inglesa me gusta quizá un poquitín más. Venga, os voy a poner un poquito sí, porque tenía que buscar música francesa, ¿os acordáis? A ver si encuentro un poquito de Gilbert Beco, os lo pongo para que os podáis... Es que no pronuncio bien cuando... Es que me voy al francés y no pronuncio como tiene que ser, como debe ser, por la Real Academia y tal. Y os voy a poner lo del Clean Bandit, el rugby. El rugby, ¿sabéis lo que es el rugby? ¿Veis? Si no lo sabéis, lo miráis en el diccionario, porque ya va siendo hora de saber lo que es el rugby. Ah, no os conté todo lo anterior, lo de mi padre. Sí, me llevó a parir mi padre. Y cuando me llevó a parir mi padre, en vez de llevarme a ver el Rey León y las cositas esas que había que ver, me llevó al Crazy Horse. ¿Sabéis lo que es el Crazy Horse? No lo sabéis, tampoco sabéis lo que es el Crazy Horse. Bueno, pues mirarlo. Bueno, Crazy Horse está ahí en frente del Hotel Jorge V, la avenida Jorge V, por ahí, es que no me acuerdo, la calle exactamente no la sé, pero está muy cerca de Champs-Élysées, te metes por una veredilla por ahí, una calle de esas, y llegas allí a la del Jorge V, ¿sabes? Y allí estaba este, ¿cómo se llama? el Crazy Horse. Y el Crazy Horse tenía, yo ya no lo sé, hace tiempo que no paso por ahí, tenía un policía montado del Canadá en la puerta, o un tío vestido de con el uniforme de policía montado del Canadá en la puerta. Y bajabas unas escaleritas para abajo y te encontrabas estaba bastante oscuro, como una especie de sala de fiestas, y un escenario que no tendría más. El escenario, 7-8 metros de ancho, el escenario muy poquito de alto, bueno, lo suficiente por las chicas que salían allí, unas chicas muy altas, y ponle 2 metros y algo que tuviera de alto el ese. Muy parecido, ¿os acordáis de la película de Cabaret? Bueno, el escenario un poquitín más pequeño que el de la película de Cabaret, pero era un estilo lo que quería hacer. ¿Cómo se llama? El Crazy Horse es un estilo de ese. Y lo que sí os puedo decir es que salían las 8 o 9 chicas que salían allí, mejorando lo presente de todas las señoras españolas y del mundo mundial, que lo mejoran, lo que yo vi en el Crazy Horse lo mejoran, indudablemente, pero yo por mucho que quieras, si quieres ver lo que yo vi, tenías que ir al Crazy Horse. O sea, vamos a ver, por Madrid, por mucho que te pases y por tal, no vas a ver lo que yo vi en el Crazy Horse. No lo vas a ver, porque yo no lo he visto. Yo ni estoy en el metro, no lo he visto. De verdad os lo digo, en el transporte público no lo he visto. En las esquinas no lo he visto tampoco, ¿sabes? Y en fin, yo debo ser un tío ya pues muy raro. Cada vez me estoy volviendo más raro, ¿eh? No tengo perro y no tengo tatuajes tampoco. O sea que yo me he dado cuenta, digo, joder, pues soy un alien. Pero un alien. No tengo nada de eso. Y encima después digo tonterías también, que pues, la gente es muy seria y tontería no dice. Bueno, venga, os pongo lo de Rather Be, Rather Be. Venga, del Clean Bandit. Hala, adelante. We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. I would away forever, exalted in the sea. As long as I am with you, my heart continues to be. With every step we take, Kyoto to the bay, strolling so casually. We're different and the same, gave you another name, switch up the batteries. If you gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. Yeah. no place I'd rather be. Yeah. Qué bien cantan estos de Clean Bandit. Bueno, a la chica esta, bueno, la chica, yo no sé si pertenece al conjunto. Luego ha sacado otras cancioncillas. La chica está por su cuenta y tal, porque es que vale mucho y tal. Y el grupo está muy bien, está muy bien. Yo no sé, tiene un símbolo esto del Clean Bandit, un símbolo raro que es como un rombo con no sé qué. Pero que no me meto, que yo ahí no me meto con los símbolos de la gente. Lo bonito de, vamos, lo que dice esta canción, prefiero, es como prefiero esto. Muchas veces los ingleses y tal, pues no dicen lo de I prefer this or that, no, I'd rather be, ¿sabes? Prefiero ser. Dice, when I'm with you, it's not a place I'd rather be. No hay otro sitio mejor, o sea, prefiero estar contigo, que no hay otro sitio en el mundo mejor que estar contigo, ¿eh? Qué bonito. Y sobre todo, tú imagínate que en vez de decir Red Bee, lo dicen en francés, que no sé cómo decirlo en francés, y te lo susurran al oído en francés. Si eres chica, pues que te lo susurre otro chico o otra chica. Si es que ya, como me hago mucho lío y no quiero meter la pata porque es una cosa muy delicada, pues que te lo susurre quien tú quieras, pero en francés. Quien tú quieras, pero en francés. Ya he encontrado al Gilbert Beco, que os lo voy a poner ya rapidito, ¿sabes? Porque el tiempo se nos echa encima y yo sé que queréis escuchar más música que a mí. ¿Por qué lo sé? Porque lo sé. Luego, a ver si me da tiempo y no me lío y os hablo un poquito de... Tengo un libro en las manos. Tengo un libro. ¿No? Mira, ni os voy a decir el autor. No, os voy a decir cosillas del libro. ¿Sabes? He estado mirando... el autor no ha debido vender un libro, pobre, tal. Pero descargas tiene para dar, tomar y regalar. O sea, lo que son las cosas, ¿eh? Todo lo que sea de gratis, pa, pa, pa, tal y cual, no sé qué, va, la gente es que no se gasta un duro en comprar un libro. Sí se gastan, vamos a ver. Si es uno que ha ganado un premio o lo que sea, que yo que sé, tal, no sé qué, pues llega la Navidad y diga, ¿qué le voy a regalar a fulanito? Pues le regalo un libro. Y te regalan el libro. El libro, además lo bueno del caso es que el libro no es traicionero. El libro lo coges. Lo lees, dice, esto es una mierda, vamos, no hay quien se lo lea, no me gusta nada, tal y cual, ¡pum! Y vas y lo condenas en la librería a años y años y años de tenerlo ahí sin tocarlo. Está condenado. No lo miras. Que es la peor condena que hay. Cuando lo ignoras, cuando tú ignoras algo, ¿entiendes? Es lo peor que se pueda sentir. Entonces el libro se siente mal. Perdón. Es que esto me afecta la garganta, ¿no? Porque lo he vivido mucho, lo de que te ignoran. Yo qué sé, has podido hacerlo una proeza impresionante, ¿sabes? Y te ignoran. O sea, ¿no? Llegas ahí, no te dicen nada, ¿sabes? Bueno, pues esas cosas. Bueno, venga, lo voy a poner y así me da tiempo a toser, porque no sé, me ha entrado algo. La verdad es que a los locutores de radio de vez en cuando nos dan estas cosas, sobre todo a los locutores de radio que no ganamos dinero por ser locutores de radio, ¿eh? Nada, esos somos los que... Hombre, tú tienes una mómina detrás, eres locutor de radio, una mómina detrás de 1 millón de euros, ¿qué? Eso da respeto, te respetan, te oyen aunque no quieran, te oyen porque tú eres de los del 1 millón de euros. Bueno, luego hablaré un poquito de eso. En fin, bueno, venga, os voy a poner allí el mantener. Bueno, es que a mí esto no me lo han susurrado todavía al oído, ¿sabes? Pero lo digo, tengo la idea. Venga, adelante, Jill Verbeco. Ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent maintenant que tu es parti, toutes ces nuits, pourquoi, pour qui, et ce matin qui revient. Pour rien, ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi, qui bat trop fort, trop fort. Et maintenant, que vais-je faire, vers quel néant glissera ma vie. Tu m'as laissé la terre entière, mais la terre sans toi c'est petit. Vous mes amis, soyez gentils, vous savez bien que l'on n'y peut rien. Même Paris crève d'ennui. Toutes ces rues me tuent. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire. Pour ne plus pleurer, je vais brûler des nuits entières. Au matin, je te haïrai. Et puis un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Pas une fleur et pas de pleurs au moment de l'adieu. Je n'ai vraiment plus rien à faire. Je n'ai vraiment Qué bien canta el Gilbert Beco. A mí, imaginaros por un momento que os lo están susurrando. La canción está, lo están susurrando en el sitio donde vosotros queráis sentaros. Me da igual, en un parque, en el Parque del Retiro, por ejemplo, sentados en esos bancos duros que hay allí, o yo qué sé, en un sitio así que os estén ahí. una persona que os guste, que os lo susurre al oído la canción, porque se la sepa. ¿Qué preferís? Yo, que soy un tío muy raro, que no llevo tatuajes, ni tengo perro. O sea, imaginaros el tío raro que soy. De poco fiar, ¿eh? Que ahora un tío sin tatuajes y sin un perro, llevan con la correilla y tal y cual. Es que no es de fiar, porque no sigue la línea que hay que seguir. Entonces, imaginaos, ¿qué preferís? ¿El que os esté susurrando eso o tener a una persona al lado con la gorra para atrás o una chica con la gorra para atrás y tal, con tatuajes tal y cual, que os esté susurrando al oído una canción de bachata o esas canciones que cuentan la historia de la familia de esa pobre gente de Honduras y tal, y esos que son tan bum bum bum bum porque yo no sé qué tal? ¿Qué preferís? ¡Decídmelo! Es que yo soy un tío muy raro. Claro, que yo prefiera un tío raro que prefiera a Gilbert Becó, pues no seguir mi ejemplo. Es mucho mejor que te susurre la persona, la que tengas al lado, que tenga unas características determinadas, ¿no? Y que al que no tenga las características que yo os estoy diciendo de la persona que me gustaría que me susurrara al oído, porque soy un tío muy raro y no soy de fiar, que no tengo perro ni tatuajes. Tú imagínate qué persona de fiar soy yo, y que encima me gustan los toros, que me gustan los toros y el boxeo, que cuando me están dando palos dos seguidos me cubro y aguanto, que no pego un grito, que no me pongo a chillar, no, me quedo en la esquinilla, pim pam pim, meto los codos al otro, pim pam, y veo que el otro se va cansando, porque el que pega se cansa de pegar, se cansa de pegar, se cansa uno. Y de hacer el mal también se cansan. De verdad, que la gente se cansa de hacer el mal. Siempre, dicen, no, que siempre hacer mal. No. Hace mucho y luego se va cansando poco a poco. Que hay que ver a uno que hace el mal al principio. ¡Uy, macho! ¡Ostras! ¡Qué de mal hace! Pero mucho. Luego se va relajando. Pues lo mismo pasa cuando te están dando y estás ahí fajado, pa, que te van dando, que te meten ahí, pa, la costilla al otro, tal. Te das cuenta de que el primer golpe que te han dado, ¡ay, cómo ibas! ¡Ostras! Ya los últimos, ya dice, ahora me va a tocar a mí. Y no, el boxeo como deporte, no es que sea rencoroso que le vas a pegar por tal, no. No es por rencor. Es porque vas, porque tienes tu oportunidad. Y la oportunidad no es por rencor, es por táctica. Es la táctica, estar ahí. Fíjate, un boxeador que tenga rencor, igual se descubre, no pone bien la guardia y le pegan tres más. Fíjate lo que te digo. El usar el rencor de juez, como me ha dado, qué desgracia, ahora le voy. No. El boxeador utiliza la táctica. Dice, espérate, que te vas a cansar. Espérate, que estás abriéndote un poquito por ese lado. No voy a hacer que me he dado cuenta de que no te has cubierto, pero espérate. Y eso no es venganza, eso es táctica. Está usando la buena táctica. Ese rincón, ¿eh? No lo quiere nadie. El rincón donde te dan, ¿quién va a querer un rincón donde te están dando? No lo quiere nadie. Pero al que le están dando, se están dando cuenta que cada vez le dan con menos fuerza. Hombre, si te cambian de boxeador. Pero entonces eso sí que no es una pelea limpia. Yo te hablo de una pelea limpia. Que no te cambien de boxeador, que te pongan a terminar los tres rounds, el otro está hecho polvo de pegarte, ya no puede más, y que pongan a otro nuevo para que te siga pegando con la misma intensidad. No. Combate más o menos serio, una cosa seria. Esto es cuestión de meditar, pero claro, como os decía antes, que es que estoy no desfasado. Pues también tengo una cosa, que el boxeo y los toros en mis tiempos había muchísima gente que no le gustaban. Pero muchísima. A mis tiempos de chaval no le gustaba, no le gustaba. El toro era una mierda, no sé qué, no sé cuánto. Y yo tengo, vamos, tal. Y el boxeo, eso es una bestialidad. O sea, ninguna madre quiere que su hijo o su hija sea boxeadora o sea matadora de toros. Ninguna madre quiere eso. Pero vamos, no lo quiere. O lo que quiere, si quiere, es que a la de repente, uy, qué famoso, qué bien. Pero para ser famoso y qué bien, hay que haberlo pasado muy mal, también, Hay que haber estado en la esquinilla aguantando, Y hay que estar ahí metido ahí con el capote cuando lo vais a salir a eso que dices, madre mía, lo que acaba de salir, la locomotora express que acaba de salir echando humo por ahí. Y ahora me tengo yo que poner aquí, en medio, a darle a parar a eso. Pues es eso, ponerte entre las vías e intentar parar al tren. Madre mía. En fin. Bueno, venga, vamos a ver, como yo creo que el libro este que tengo aquí, que a ver si os hablo un poquito, os digo que voy a hablar y luego no hablo nada. Y tal, tampoco tengo mucho interés. Pero bueno, os voy a poner, me parece que el que lo ha escrito en marino o algo así, pues habla cosillas ahí del mar, barcos, etcétera, etcétera, cosas. Yo hice la mile, como lo sabéis, en el Cerro Murriano y no tengo ni idea de lo que del mar ni nada de eso. Pero voy a poner la canción, esta canción de Seaman, de Sailor, el Sailor, que el marinero, el marino, venga, lo voy a poner, os va a gustar. No me acuerdo yo de la señora que lo canta, me cago. Se ha ido la cabeza. Es que se me va. Como no tengo apuntado tampoco. A ver si lo miro por ahí. Y es que es una señora. Sí, ha cantado muchas cosas de esta. Canta en alemán también. La señora. Bueno, venga. Adelante de Seaman Sailor. Venga, vamos para allá. Deine Heimat ist das Meer. Das Träumen, denk nicht an zu Haus. Seemann, Wind und Welle rufen dich hinaus. Your home is the deep blue sea. Denke, your ship is your love. Nicht an mich. And the stars are your best friends. Seemann, and though you find your thrills, denn die Fremde in the places far away from me, warte, just remember, I am always waiting auf dich. When your journey ends. Deine Heimat ist das Meer, deine Freunde sind die Sterne über Rio und Shanghai, über Bali und Hawaii. Deine Liebe ist ein Schiff, deine Sehnsucht ist die Ferne. bist du treu, ein Leben lang. Stop your roaming. Qué bonita canción la de Sivan, ¿eh? Sivan, os la he puesto primero en alemán y tal y cual, porque es la lengua que esta señora canta mejor. Luego en inglés os la he puesto también. Imaginaros cuando esa vocecita que sale ahí de susurrar, si no, pues la oís otra vez y tal, y que esas cosas que te está diciendo al oído y tal y cual, que te la susurren en francés, en vez de en inglés, que en francés, y en el sitio donde tú quieras estar sentado para que te la susurren, Esa, claro, una experiencia. Yo que he vendido cortinas por todo el mundo y tal y cual, sí he tenido oportunidad que te susurran cosillas al oído. La mitad de las veces ni me he enterado de lo que me han susurrado y tal. Pero bueno, en fin. Pero me las han dicho. Bueno, venga, vamos a hablar. Vamos a ver. El Siam, por cierto, el Siam me parece que era la antigua. Vamos, la antigua, lo como le llamaban antes a Tailandia, entonces era la península, ese sí, ¿no? Es que no lo sé, yo qué sé, cosas así. En fin, bueno, venga, tengo un libro en las manos, y como tengo un libro en las manos, voy a leer un poquito del prólogo. Dice el dedicatoria, pone aquí en el libro, está dedicado, dice: a todos los marinos que aman de verdad la navegación, haciendo una mención muy especial a la Virgen del Carmen, que tanto ha protegido y protege a los marinos. Oye, pues está muy bien el prólogo, la dedicatoria, prólogo, o lo que ha puesto aquí este señor aquí. Dice, luego hago imagen, pone aquí, dice: declarado de utilidad para los estudiantes de náutica que se creen todo lo que les cuentan. No creo yo que esto sea verdad, que le hayan dedicado. Vamos, no lo sé, esto lo ha puesto aquí. Podría poner el autor por poner algo, ¿no? Pues vamos, no creo. Sí, la verdad es que cuando estás en las universidades y tal, cuando yo estaba en la universidad para lo de vender cortinas y tal, de la universidad de la calle y todo eso, que fue donde yo aprendí a vender. Bueno, mi padre también tenía, me enseñó un poquito las cosillas, los cuatro trucos y tal, las direcciones de las pensiones para ir a dormir, dónde se come bien, entonces esas cosas mi padre siempre me lo dijo. Y tal. Dice prólogo del autor. O sea, el autor se supone el señor este que lo haya escrito. Creo que es un señor. Dice: se trata de una obra de ficción, una novela que cuenta la vida de un marino imaginario en un mundo imaginario. Pues esto pues aquí no todo es imaginación. Dice: todo parecido con la vida real es mera coincidencia. Este es que no se quiere pillar. Dice: no trate de encontrar el lector avispado similitudes con la vida real. No hay nada que leer entre líneas de esta obra. Busque entre las líneas de la imaginación. Pues ya es difícil leer, pues imagínate, imagina. Dice, allí es donde el autor ha querido que el lector encuentre el punto de contacto con la vida de su protagonista. Que el lector se divierta o no, es lo que pone aquí, dependerá exclusivamente del mismo lector. Pues anda que no, encima le das un libro, responsabilidad. Venga, y el grado de imaginación que le ponga a la hora de leer esta obra. El autor ya ha hecho su misión imaginativa. ¡Hala, venga! Ya está, ya lo ha hecho todo. Venga, el autor ya ha hecho todo. Ahora le toca al lector. Bueno, claro, tú imagínate que escribes un libro o el que escriba un libro y luego que te puedan llamar a casa para preguntarte cosas. Y que sea un libro de esos de filosofía que no lo entienda nadie. Madre mía, bueno. En fin. Eso no lo iba a leer nadie tampoco. O sea que. Ahora le toca al lector hacer su parte para completar y dar fin a esta obra. Claro, esto está muy bien hecho, porque como este autor sabe perfectamente que no le van a comprar su libro, por lo menos les pone tareas al que se lo baje de gratis, le dice, tú te lo has bajado gratis, pues ahora te toca a ti imaginar cosas. Yo lo he escrito, pero tú imagina que lo ha bajado gratis, y no te has gastado nada. Bueno, se nos pasa a todos, Y luego dice, el autor ha escrito otras obras. Ah, bien, bien. Que nadie las ha leído. Y que encima, además, ya retiradas. O sea, las ha tenido que quitar por nariz. No, o sea, algo le habrá pasado. Dice, pero esta es la obra. No se deje llevar el lector por obras pasadas. No, si es que no las he leído tampoco. O sea, que para qué me dice a mí este. Y retiradas. Y como diría Cervantes... Dice aquí, no os aparecer, esto es lo que dice Cervantes, lo que dice en el libro El Quijote. Dice, no os aparecer a campo abierto y al cielo claro, encubriendo su nombre, fingiendo su patria, como si hubiera hecho alguna traición de lesa majestad. Fíjate. Eso debe ser cuando le copiaron a... salió el Quijote de la Avellaneda y el Avellaneda este no daba la cara y tal, debe ser por eso le escribió esto. Y este debe ser, que yo que sé, que no da la cara tampoco o algo de eso, y por yo que sé, porque como si hubiera cometido un crimen escribiendo a lo mejor algo que escribió al principio y tal, pues debe ser, que no lo sé, yo no lo sé, porque el libro lo voy leyendo muy poquito a poco, me cuesta. Y luego pone aquí, diviértase el lector y no se preocupe de más. Ya está el mundo para dar vueltas. No las del lector, no se nos vaya a marear. Hombre, pues bien. Me parece muy bien porque piensa, el autor piensa, cuida al lector en todo momento. Está bien que le cuide, que le ponga una mantita por encima. Sobre todo al lector... que esto a mí me gusta, este autor no es malo en ese sentido, sobre todo al lector que se lo ha bajado, que se baja el libro sin pagar nada, porque está abierto por todos los lados, por eso lo tengo yo el libro, porque es abierto, si no, ¿de qué voy a gastarme ahí, yo qué sé, no sé ni por cuánto lo tiene este hombre? Ah, que no me gasto un duro yo en comprar un libro, y menos de este hombre que no lo conoce nadie, y tal y cual. Bueno, venga. Mientras que preparo algo para leer y tal y cual, tengo dos cosillas aquí para poner, pero no sé cuál os va a gustar. Entonces, os voy a poner esto que me ha llegado a mí. Tiene la voz muy parecida a la mía, pero no soy yo y tal, porque este pronuncia bien y a mí me falla la pronunciación, ¿sabes? Para hacerlo bien. Pero bueno, os lo voy a poner, a ver si os gusta. Voy a dejar la musiquilla de abajo, porque para que no esté muy frío lo que os va a decir este. Venga, adelante, este señor espontáneo que nos ha mandado algo. Que bueno, que tiene razón en lo que dice. Yo coincido con él en algunas cosas. Venga, adelante. Al que manda, que le den una gorra, sí, sí. Que le den una gorra, si no la lleva puesta. Una gorra grande con muchos dorados. Que se vea que hay autoridad, que sin gorra no se puede mandar o se manda poco, que al de la gorra se le ve más, que hay que taparle la cabeza para que no se le vea, que le den una gorra a ese que es el que más manda, aunque sea el que menos sabe, que no importa que no sepa, lo que importa es que mande, lo que sea, pero que mande. Gorras tenemos para todos los que mandan y nosotros se las ponemos. Gorras grandes, como sombrero de picadores. Gorras grandes, para que no se le vea la cara a quien la lleva. Que lo importante no es la cara, sino la gorra que lleva. Dale una gorra a ese que ya empieza a mandar un poco. Que no deje de mandar porque no tiene gorra. Que a nadie se le mutile el mando por no llevar esa gorra que imparte poder y orden. Que no se es persona de bien si se manda sin gorra. A esa señora, que le den dos gorras, que no para de mandar. Qué bien le quedan las gorras a las que mandan. Gorras que les tapan las mechas de la peluquería. Gorras que aplastan las permanentes. Lo importante es la gorra. Lo que va adentro lo tienen muchos. Pero la gorra solo la tiene ese. Sí, ese, el de la gorra. El que más manda. El que va por la vida de gorra. El que de la gorra. Que no pague. Que no pague el de la gorra. Que al de la gorra se lo pagamos todos los que no llevamos gorra. Que le den una gorra a ese para que mande y vaya de gorra. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore. Comme la salsa del pomodoro. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore. Comme la salsa del pomodoro. Ya Mustafa, ya Mustafa. Hombre, pues este señor, el espontáneo que ha mandado esto, que por eso lo he puesto y tal, me ha llamado la atención. Ahora lo he estado oyendo con más cuidado. Y tío, qué razón tiene, qué razón tiene, qué de gente. Los vamos a mandar todos a Casa Justas, ahí en la Plaza Mayor, para que se compren todos una gorra, para mandar. Que la gente es que no sabe nada más que mandar y mandar y mandar y reprochar y mandar y reprochar y mandar y reprochar. Son las dos cosas, el mando y el reproche. Es lo que más funciona. Pero claro, a mí no hacerme caso, porque yo estoy fuera de todo ya. No tengo ni perro ni tatuajes. Estoy fuera de lugar, totalmente fuera de lugar. No sé qué ando por aquí. Bueno, la verdad es que estoy fuera de lugar, pero estoy en un lugar muy retirado. Pero muy retirado. Esto de las ondas y tal es lo único que me pone en contacto. Pero si es que me da igual. Me da igual estar en contacto, ¿no? Porque como nadie me va a oír, ni nadie nada, pues me da exactamente igual ese tipo de cosas. No sé qué ha pasado, no se ha parado la música. Y eso no me gusta. Y no sé por qué se ha parado. Ah, no, no se ha parado. Es que... Ah, sí, es que este me parece que es Canalete. ¿No es Canalete? No. No me acuerdo. Mira qué bien canta el chavalín. Fíjate, creía que se había estropeado la música. Y es que empezaba a cantar este muchacho. ¡Ay, qué bien canta! Me gusta mucho. El Mustafa de este hombre, que es que no me acuerdo. Tengo yo una mala memoria. Como no escribo nada, no apunto nada, ni nada de nada, pues no me entero de nada. De luego después. Lo que pueda llevar en la cabeza un poquito y nada más. Bueno, vamos a ver. De lo del libro de este hombre, que tampoco os voy a decir el nombre del libro, para que si es que no. Ni lo vais a leer, ni os va a gustar. Pero bueno, podía deciros, tiene un montón de capítulos. El libro, te voy a mirar, pues joder, lo pone en números romanos. Los capítulos, pues L menos eso, la L que es 50 y un 1 en el otro. Tiene, joder, 54 capítulos. El último capítulo se llama Fin del trayecto y hasta que el cuerpo aguante. Bueno, una manera de despedirse del autor. Y tal y cual. Y luego vamos a poner una cosa aquí que me hizo mucha gracia, pero lo pone al final. Dice: nota del autor. Que es que este autor ha debido meterse con todo el mundo que ha podido y más, ¿no? Y pone aquí y dice: mis disculpas a todos aquellos que se hayan visto reflejados en mi obra. Lo imaginado no deja de serlo por mucho que se parezca a la vida real. viajar por medio de la imaginación evita problemas, y mucho más barato también, se lo digo yo, y tranquiliza a los demás. Aunque debo decir, y espérate que ahora va a tirar con bala este hombre, dice, vivir rodeado de casposos ayuda a dejar de serlo. Gracias a todos los que me ayudaron. Dice, eso es lo único real de esta obra de ficción. Este tío está más quemado que el palo un churrero. Eso lo digo yo por lo que he estado leyendo, por lo que he estado leyendo. Luego ya iré ya a capítulos más principales y tal y cual, a ver si tengo oportunidad. Pero antes de eso, para quitarnos la impronta esta así de este libro, que tiene una impronta así dura, que tal y cual. Os voy a poner el cánter otra vez, hombre, de la Casa Fonorreina. Voy a poner, mira, a ver si lo encontráis. ¿En qué se parece esto que os voy a poner con la canción del cante? Primeramente os voy a poner lo de la Casa Fonorreina. Guajiras por Reina, artista exclusivo de la Casa Fonorreina Madrid. Guajiras por Reina, artista exclusivo de la Casa Fonorreina Madrid. Y ahora os pongo lo del cante. Y a ver si... Es que me he quitado lo de los... esto, ¿cómo se llama? Bueno, a ver si os podéis poner en contacto conmigo y de la manera que sea, que estamos ya en el siglo XXI. Pero no tengo WhatsApp. Es que además, fíjate lo que son las cosas, macho. Es que la cosa ya va peor todavía, ¿eh? Cada vez voy peor. No tengo tatuajes. No tengo perro. Y ahora mismo me acabo de dar cuenta que tampoco tengo WhatsApp. Ya más raro no puedo ser. Es que no pego nada. El match ese, matching, ¿eh? Que es el pegar. El match, es que no match con nada, ¿eh? Pero con nada. Bueno, venga. A ver, si sabéis, si de alguna manera me podéis hacer llegar en qué se parece o qué tiene de común la Casa Fonorreina con la canción de Cancha. Venga, adelante. Stop moving like you're running out of time. The realization coming over your mind that it should be a kind of, if you could just find the answer. You know it could be a kind of, if you're just a wee bit less of a wanker. Melting half of the time. This is the beginning of the rest of your life. You better start grafting, 'cause you're running out of time. The roof is on fire and it's raining outside. But it should be a cantor, if you could just find the answer. You know it could be a cantor, if you're just a wee bit less of a wanker. Melting half of the time. Because the hardest part of the game isn't even playing the game, it's caring enough to care about the things that you're doing. Oh, it's a wee crying shame. Just a wee bit less of a wanker, melting half of the time. it's no easy. They tell you that it's hard. They tell you it's impossible to mend a broken heart. The lead role in a tragedy, pretending that it's art. It's hard to see the finish when you don't know where to start. I could write a stanza and put you in a song. Detail all the times when you were right and I was wrong. Flashbacks to the only place I felt like I belong. You'll never be a king when you're acting like a pawn. Part of the game is the even playing the game. Is caring enough to care about playing the game? Oh, it's only crying shame. Here comes el canter, ¿eh? Bueno, ya me diréis a ver en qué se parece una cosa con otra, lo de la Casa Fonorreina, ya me lo diréis, yo sí lo sé. Algún día os lo diré. Algún día. En alguno de los programas, de los últimos programas, ya cuando ya estás ahí, que te van a echar, os lo diré. Lo que tiene que ver la Casa Fonorreina con la canción de Canter. Es, para mí es sencillo, ¿no? Porque como, yo qué sé. Como vivo dentro de no tener tatuajes y no tener perro y encima no tener WhatsApp, pues lo entiendo. Pero yo entiendo que vosotros no lo intentáis, porque no lo sé. Ya me queda muy poco para ser monje. Muy poco, pero yo creo que, pues para ser monje con WhatsApp, yo creo que los monjes tienen WhatsApp también y todo eso. Oye, por cierto, el que cantaba antes es Tijeritas, hombre. Es Tijeritas el canta lo de Mustafa. Venga, un poquito de Tijeritas y sigo. Pues solamente por el empiece que tiene. El empiece que tiene el Tijeritas es que es incomparable. Es incomparable. Es que tú imagínate, este hombre te lo llevas, por ejemplo, un día 31, o estás ahí en una fiesta loca de, yo qué sé, en cualquier sitio, y llega el Tijeritas a cantar, y bueno, a eso de las 4 a las 5 de la mañana, y ya te pone de pie hasta el after hour ese, o como se llame eso, yo qué sé. Es impresionante el Tijeritas. El Tijeritas ya está mayor, ¿eh? Le he visto en algún que otro vídeo y tal y cual, le he seguido un poquito, qué raro soy, vea que seguir al Tijeritas, y le he visto y ya está mayorcito, pero sigue teniendo su voz y eso, y tal, bueno, venga, vamos a ver qué es lo que podíamos seguir diciendo ahora. No tengo mucha, sí, tengo una música que era, cuando yo tenía... pues 13, 14, 15 años, una cosa así, era cuando entrabas en las discotecas porque trabajo con 13 años las discotecas, ponían Cuba Libres y la gente andaba fumando para arriba y para abajo y tal, y cual, tabaco y tal, tabaco rubio, y como la señora que es que no, vosotros claro, no sabéis, pero si vosotros os ibais a la Gran Vía. A la Gran Vía, pero la Gran Vía de los años 60, 70 y tal y cual. Yo era pequeño, iba de la mano muchas veces. Y veías por la noche, cuando salías del cine y tal, veías a una señora, tenía un cierto volumen, era siempre la misma señora y tal, que conocía a mi padre, la conocía, y llevaba una caja cogida, bueno, sí, una especie de caja cogida o una bandeja. donde llevaba el tabaco y estaba cogida con una, lo llevaba con una cuerda, pero que no era una cuerda, era una de esto de tirar de las persianas, ¿cómo se llama? La cuerda de las persianas y eso de tirar, la cinta de la persiana, porque claro, ponías una cuerda, pues al final por la mujer, pues el cuello fatal, ¿no? Entonces era una de persiana, de bajar y subir la persiana, la cinta de la persiana, lo llevaba ahí cogido y tenía ahí el tabaco puesto para arriba. Generalmente ese tabaco no había pasado por Hacienda. No voy a acusar a nada a la señora, pero si encima para 4 duros que te ibas a ganar, la señora se iba a llevar en las tasas que hay que pagar Hacienda, pues imagínate la pobre mujer, ¿no? Y me acuerdo que era salías y estaba la mujer enfrente diciendo: tabaco rubio, tabaco, tabaco rubio, tabaco. Decía la mujer: tabaco rubio, tabaco. Me acuerdo de esas cosas. Esas cosas a mí me hacen ser más persona. Tabaco rubio, tabaco, decía la señora. Abrigada, iba muy abrigada porque esto era invierno y en la Gran Vía en invierno pues hace frío. Qué cosas, ¿eh? Tabaco rubio, tabaco, decía la señora. Bueno, pues en esas discotecas que se fumaba tabaco rubio, tabaco, en esas discotecas eran así y tal, se paraba la música un poquito, o sea, la música de rápida, y ponía música lenta, y entonces había mi canción preferida, pero era mi canción preferida porque era la que siempre se oía y eso, de Gilbert O'Sullivan, la de Alone Again, Naturally, Alone Again, y sobre todo ese Naturally, desde luego, Naturally, ¿cómo no voy a estar solo? ¿Cómo no voy a ser un tío raro? Naturally que lo soy. Bueno, venga, os voy a poner a este ayer, a ver cómo vamos de tiempo. ¡Uy, oh, qué tarde es! Y 12, es que no os quiero aburrir. Os quiero poner esto, os pongo esto y luego ya después a ver qué me invento y os digo adiós, para este segundo programa que vamos a hacer. Pero a Gilbert O'Sullivan, oírlo con cariño, como si os lo susurraran. Buscaros un parlot o una persona que os susurre al oído. El de seguridad de la oficina, por ejemplo. Decirle: ven para acá, el segurata. Que les tengo mucho respeto yo a los de la placa blanca, Y tal, y le decís: oye, no te importa, mira, te he escrito aquí unas cosas. Nos sentamos ahí en el sofá de la entrada y me las susurras al oído. Yo lo puedo hacer. Yo puedo ir a un segurata o una segurata hembra, mujer, quiero decir, y yo le puedo decir: hágame usted el favor, señora, como yo estoy loco, que no tengo perro, ni tatuaje, ni WhatsApp, me puede usted leer esto. Y me lo lee. Y no me pega con la porra. Estoy seguro, segurísimo que me lo lee. Lo que yo le ponga ahí, y me lo susurra. A las 12 de la mañana. Bueno, a las 12 no, porque seguramente hay más trasiego de gente y tal y cual. Y si tiene que estar en el arco de seguridad y tal, pues bueno, pues a una hora que no vaya nadie, ya voy yo. Que yo, total, para las 4 cortinas que ya no vendo, ¿qué más me da? Bueno, venga, el Gilbert O'Sullivan, adelante. When a little while from now, if I'm not feeling any less sad, I promise myself to treat myself and visit a nearby town. And climbing to the top, will throw myself off an effort to make clear to everyone it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people saying, my God, that's tough, she stood him up. No point in us remaining, we may as well go on, as I did on my own, alone again, naturally. To think that only yesterday cheerful, bright and gay, looking forward to who wouldn't do the role I was about to play. But as if to knock me down, melody came around, and without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God in His mercy, if He really does exist, why did He desert me in my hour of need? I truly am indeed alone again. Naturally, it seems to me that there are more hearts broken in the world that can't be mended, left unattended. What do we do? What do we do? Gilbert Osulira, como y no hizo mucha música este hombre, pero no me digáis vosotros, no lo sé, no lo sé. Yo ahora, como no entiendo, yo solamente, yo es que esto, vamos a ver, si tengo que elegir entre una bachata lenta, pero lenta, esas así susurrante y tal y cual, y el Gilbert Osulira, yo me quedo con Gilbert Osulira. De verdad te lo digo, aunque la que te vaya a susurrar al oído pues lleve todo tipo de aditamentos y cosas así que se haya puesto por el cuerpo, etcétera, etcétera. De verdad, me quedo con el Gilbert O'Sullivan, con el Alone Again, Naturally, me quedo con eso y me quedo con las paisanas, con las cuales pues podías bailar esas canciones. Me quedo, no es que sea un tío antiguo, no, oye, de verdad te lo digo, yo ahora mismo traspolo a un chaval joven de ahora con 17, 18, 19 años, lo traspolo a mis 17, 18 años, lo pongo ahí en el grupillo, chaval, ¿qué pasa? Venga, los porrones y tal, y venga, no sé qué, vamos a tal, a los mesones y tal, a unos vinos y luego de aquí nos vamos para allá y tal. Y la verdad te lo digo, que podría pensar el hombre, hoy he cambiado de país, hoy estoy en otro sitio, o tal, hoy he cambiado de mundo y tal, pero nunca, nunca podría pensar que lo que está haciendo, lo que está viendo, lo que es antiguo. No, no, no, para nada, para nada. Diría, coño, joder, hostia, me han cogido una nave espacial, me han mandado para otro sitio y estoy pasándomelo bien ahí en por Saturno, por ahí, que tal, que hay correspondencia. Y eso, pero llamarme antiguo, hostia, que me ha metido en el país de los viejos, o no sé qué, qué va. Los 17, 18 años míos son exactamente igual que los 17, 18 años que tiene la gente ahora. Lo mismo, piensas prácticamente lo mismo, tal y cual, no sé qué, estás influido por las modas del momento. y tal, pero de lo demás yo me cojo un chaval, me lo llevo de copas. Ahora mismo, en los tiempos, cuando yo iba por ahí por Argüelles y tal, y no sé qué, uy, se lo iba a pasar el tío de maravilla. Ostras, ¿cuándo puedo volver a tu planeta? Me diría él, me diría, oye, déjame que vuelva a tu planeta, tal, no sé qué. De verdad, ¿eh? Os lo digo de verdad, que sí, que no, que no iba a decir, está en un país de viejos, me ha mandado lo que he soñado. Soñado que estaba con los viejos. No, no, que va. He soñado que estaba con chavales de 17, 18 años que se lo estaban pasando de maravilla. ¡Joder, lo que bebían los tíos! Pues claro que se bebía. No había cosa. Hombre, sí, habría gente que fumaba cosas raras, supongo, ¿no? Y tal y cual, pero va, beber sí, sí, sí. Iba colocadete con el vino. Además era vino, Que llevas a los porrones, te ponían ahí dos porrones, venga, dos porrones de vino, tal, no sé qué, y la tortilla patata. Si había dinero, la tenía patata. Pero como nunca había dinero, pues los porrones solo. Oh, te ponías a ver a chapandal, a beber, tal. Joder, ¿cómo os ponéis morados de beber? Sí, sí, sí. Sí, la verdad que las peonzas que te cogías eran... Buah, y se veía más devueltos en la calle, ¿eh? Buah. Un de madrugada, un sábado por ahí, buah, devueltos por todos los lados. O sea, tampoco me voy a poner yo ahora de exquisito. ¿Eh? Que no íbamos con una bolsita de Iberia a devolver dentro la bolsita de Iberia. No, no, no. Ahí donde te había pillado, ahí iba. Pum, pum. Ojo, qué malo me he puesto. Ah, no te preocupes, está. Y fulanito, está devolviendo. Y ya está. Echabas ahí la raba. Pero la raba echabas. En fin, bueno, que os ha gustado este programa. Ya lo tenemos que dejar, que estamos en una 22. Me voy alargando siempre un poquito más, siempre un poquito más. Es lo que tengo, es que me engancháis a mí. El no oyente me engancha. Al oyente no le conozco, no sé quién es y no creo que exista. Pero el no oyente es el que me engancha. Y es el que me hace hacer radio. El no oyente. José, qué tío más raro soy. Hasta para eso soy raro. Joder. O sea, todo el mundo hace radio para que le oigan. Yo hago radio para el que no me oye, para el que no me escucha, para el que no tiene nada que ver conmigo, para el que piensa diferente, para el que tiene perro, tatuajes y WhatsApp. Qué tío más raro. Bueno, tengo dos canciones para poner. Una la voy a poner así al principio, porque no sé cuál es. La tengo Everything I Own, ¿sabes? Y luego tengo la de Capó de Medianoche. La de Capó de Medianoche me gusta mucho y me gustaría terminar con esa canción. Voy a poner un poquito la de Everything I Own y lo que debo y tal. Y la otra, pues, la otra la pondré ya para terminar. Si veo que no, eso la quito rápido y tal. Venga, amigos, que os quiero mucho. A los no oyentes, os quiero mucho. De verdad, no hace falta que me oigáis. No hace falta que me oigáis, pero saber que estoy ahí. Que eso seguro que lo sabéis. Estoy ahí. Estoy fajándome. Me están dando por todos los lados. Señor Nacho, hay que fajarse. Hay que fajarse por eso ahí. Pum, pum, te están dando, te están dando. Venga, que os quiero mucho. No oyentes, a todos los que no me oís, os quiero mucho. Y a los que me oís, pues no os puedo decir nada porque es que no me oye nadie. Pero bueno, que no lloro, que estoy fajado ahí en la esquinilla, que me están dando por todos los lados. Venga, venga. Voy a poner esta primera, Everything I Know. Venga, un beso fuerte, amigo, que os quiero mucho. Adelante. You sheltered me from harm, kept me warm, kept me warm. You gave my life to me, set me free, set me free. Ever knew for all the years I hated you.